ya que murió mi padre, también murió mi alegría. El día que murió mi padre, también murió mi alegría. Hoy me siento el alma fría, sin ánimos para cantarle. Hoy me siento el alma fría, sin ánimos para cantarle. Yo luchaba con la muerte para que no te llevara. Yo luchaba con la muerte para que no te llevara. Pero mi Dios quería verte porque te necesitaba. Pero mi Dios quería verte porque te necesitaba. Adiós viejo otoño, adiós compañero. Adiós viejo otoño, adiós compañero. Ruega por nosotros mi viejo que estás en los cielos. Ruega por nosotros papá que estás en los cielos. Papá, que estás en los cielos.